Hola, hola, ¿qué tal? Mis estimados cubo escuchas, este es Joseph Valentine en nuestra tercera semana de Opción Sónica. Vámonos rapidito con esta canción llamada Astral Magic de Allure y continuamos con Leon Boiler con Poseidon. Así que vámonos y a ratito empezamos a platicar y mandamos saludos. Vámonos. Bueno, continuamos aquí en Opción Sónica y es momento de complacencia. Ahorita, mandaron dos complacencias y con gusto las editamos. Y en esta ocasión escuchamos al señor Tieso, Love Comes Again, y también Element of Life, un remix de Alex Kunari, un remix de Love Comes Again para Charo, y Element of Life dedicado para Juan Mendoza. Así que cualquier dedicatoria que quieran, cualquier canción que quieran dedicar, pues adelante, sigan aquí abajo o búsquenme por Facebook como Joseph Valentine o en Twitter como arroba DJ Joseph Valentine, y con gusto estaremos ahí, ya sea en Twitter o en Facebook o aquí mismo. Así que escríbanme abajo de este programa número 3. Denle cualquier dedicatoria. La próxima semana tendremos más dedicatoria. Entonces seguimos escuchando más música. Y recuerden que sigue en línea mi programa. Un disco compilatorio de varios DJs. Ese género es Progressive Trance. Busquen el link que está sobre mi Facebook, en donde dice información hasta abajo. Aparte que está mi correo personal. Abajo está el link donde se van directamente para descargar la página. Y son tres carpetas en las que contiene un disco de 14 canciones mezcladas con un servidor. Y espero que quede sagrado. Vámonos, continuamos. Gracias por acompañarnos.